Buen día, oyentes. Reportamos desde Radio La Ronda para el informativo Farco. Este invierno es uno de los más fríos de los últimos tiempos y en Córdoba, al igual que en toda la Argentina, el tarifazo al gas nos tiene mal traer en el comienzo de la estación más fría del año. Gracias a la movilización y recursos de amparo que presentaron usuarios, la justicia de Córdoba dio lugar a una medida cautelar que retrotrae el monto de las facturas a marzo, es decir, hasta antes de los aumentos. Ante los tarifazos y las idas y vueltas judiciales, el secretario adjunto de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, Hugo Pozzi, nos aconsejó cuidar el consumo antes que nada y estar bien informado a la hora de pagar las cuentas, ya que la medida cautelar que dio lugar la justicia es de carácter provisorio. Es una medida de carácter provisorio, o sea, en esto tiene 3 meses de duración en donde hay que esperar la medida o el fallo de fondo, que desconocemos cuál vaya a ser, en qué línea va a ir. Esto no significa que el fallo de fondo vaya a dejar en firme que las tarifas que se vayan a utilizar ahora se van a pagar a los valores de marzo. La medida cautelar ordena a la empresa Ecogas a retrotraer el cálculo de sus tarifas a los montos vigentes del 31 de marzo pasado, además de que prohíbe el corte de suministro por falta de pago. La disposición de la justicia argumenta que por estos meses no se va a cortar el servicio, aunque el incumplimiento del pago va a implicar la deuda y la acumulación de factura para después del invierno. Para el secretario adjunto de la Defensoría del Pueblo, hay instrucciones desde el órgano regulador, que es el Energas, para que no se corte el servicio a los usuarios que no paguen las facturas. Por último, Hugo Pozzi terminó reforzando el carácter provisorio y cambiante de las medidas y resoluciones judiciales. En esto hay que ser consciente de una situación. La semana pasada teníamos un estado de situación, hoy tenemos otro, entonces creo que hay que ser cautelosos. Sí, me parece que el mejor consejo para el usuario de gas natural es no excederse del consumo, ser prudente. La Defensoría, como consejo, dice: sea cauteloso, cuidemos el suministro y en buena hora si seguimos pagando la tarifa de marzo. Pero, consejo, cuidemos el consumo. Por el momento, la mejor manera de combatir el frío en este invierno va a ser mantenerse abrigado y en movimiento. Reportó desde Radio La Ronda para el informativo Farco, Luis Sánchez.